El mundo científico ayer pudo fotografiar un agujero negro en una situación que pone casi con un gran signo de interrogante el universo que nosotros conocemos y si hay o no hay otros universos más allá de ese agujero negro, que significa nada más ni nada menos que algo que está ubicado, para que tengamos dimensión, a 55 millones de años luz del planeta Tierra. Es una galaxia que se conoce como Messier 871 y que está en una región donde se pudo fotografiar en la oscuridad un círculo de fuego muy poderoso, de luz muy poderoso, que significa una concentración muy importante mientras el anillo con gas brilloso se dejó fotografiar por primera vez. Es decir, mientras la ciencia avanza en todo el planeta Tierra, tratando de averiguar qué hay más allá de lo que conocemos como el universo, nosotros en la Argentina le hemos cortado todos los presupuestos al desarrollo científico, y no solamente esto, sino que además, con el saqueo de las facturas de los costos de electricidad, corren riesgo, como ayer le dijeron al jefe de gabinete en el Congreso Nacional, varios desarrollos científicos y médicos, porque justamente se lleva el presupuesto del propio Estado, se lleva el dinero para pagar los costos eléctricos a las privadas. Ayer, muy suelto de cuerpo, como suele hacerlo Marcos Peña, habló durante 2 horas y media y menos bonito le dijeron cualquier cosa cuando terminó de hablar. Le discutieron todos los que las cosas que habían dicho, que habían hecho en las provincias, diciéndole que las obras no están hechas, que lo que dijo era mentira. Y lo más suave que escuchó fue cinismo, mentiroso, etcétera. Pero él remarcó que el pueblo argentino no quiere volver para atrás y que Macri se va a quedar en diciembre. Nos vamos a quedar, vamos a ganar. Entonces, en el medio de un debate donde hubo exposiciones de los diputados muy interesantes y muy fuertes, uno piensa, ¿cómo imaginan ellos que se pueden quedar? Y a uno le viene inmediatamente la ocurrencia de que no se quedan por mérito propio, sino por deficiencia de la oposición. Hasta este momento, imaginemos a Cristina candidata, a Sergio Massa candidato, y a Labaña candidato, por ejemplo, en 3 lugares distintos, con una gran fragmentación del voto. Nadie puede garantizar lo que puede ocurrir. Sin embargo, las piezas se van a comenzar a mover en el mes de mayo, después que las elecciones de Córdoba, después del 12 de mayo, porque la Unión Cívica Radical sí o sí quiere hacer su convención. Y ahí el presidente de la convención, que está de acuerdo con Labaña, el cordobés Sapia, que no quiere llamar a la convención y no la quiere reunir, pero por otro lado el que debe poner la fecha a la convocatoria es el presidente del Comité Nacional, y el presidente del Comité Nacional es Cornejo, un hombre que es gobernador de Mendoza y aliado de Macri, y que entre paréntesis se van a reunir hoy. Y entonces nos tenemos que meter de lleno a analizar las diversas apuestas. Es evidente que Roberto Labaña, que dijo que no le interesaba si no era el hombre del consenso, está apostando a lo que van a decidir 327 delegados de la Convención de la Unión Cívica Radical, donde el vicepresidente de la convención, un hombre de la provincia de Buenos Aires, Campero, es un activo partícipe de quedarse en Cambiemos. Y el presidente, un cordobés, Sapia, es de romper con Cambiemos e irse con Labaña. Bueno, estuvimos tratando de averiguar medianamente cómo están repartidos los tantos, porque el Cotino sigue la maneja, también la idea de irse con Labaña, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde lo quiere poner a Lustó como candidato a intendente. ¿Y qué hace el macrismo? Le ofrece la vicepresidencia a Lustó, pero este aquí, que en varios comités radicales, la mayoría responden a los sigue, de la ciudad, dijeron, hay que estar loco para aceptar una posibilidad de vicepresidente cuando Lustó está en condiciones, con una boleta que lleva a Labaña como candidato a presidente, de ganar la ciudad y que el radicalismo se quede con toda la capital. Y esto es una cosa donde apuestan a Sigla fuertemente, pero a su vez, con la amenaza de que se van con Labaña, los otros, los que se quieren quedar, están haciendo gran negociación para sacarle todo lo que pueden a sus socios de Cambiemos. ¿Y cómo va a ser esto que estamos planteando? ¿Quiénes son las puntas de lanza más conocidas que quieren romper con Cambiemos? Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casera, que fuera candidato a gobernador, Federico Storani, los más conocidos. Y del otro lado, se encuentran los que no se quieren ir y que quieren profundizar quedándose con el gobierno. Ahora, quieren hacer esta reunión en un lugar que puedan manejar. Esto es en Corrientes, esto es en Jujuy y de última en Mendoza, donde Cornejo gobierna. Es decir, en cualquiera de los tres distritos. Pero lo quieren hacer después de las elecciones de Córdoba. ¿Por qué después de las elecciones en Córdoba? Porque un candidato va con la boleta 3 y otro, Negri, radical, va con el visto bueno de Cambiemos y de la mirada de la Casa de Gobierno. Si por esas cosas, en la posibilidad de las PASOS, se descarta que el gobernador Schiaretti va a ganar esas PASOS con mucha diferencia, bueno, pero en esa dupla entre la boleta 3 y la boleta de Cambiemos, la 3 le llegara a ganar a Cambiemos, puede haber una acción psicológica muy fuerte para romper con Cambiemos. Entonces, Sapia, que no quería que se hiciera la convención, y ante la presión de decir la convención se hace sí o sí, como dijo Cornejo, dijo, bueno, hagámosla, pero después de Córdoba. Y ahí apuesta Labaña. Es decir, Labaña no tiene la certeza de que el radicalismo se vaya, pero si el radicalismo se va, él va a jugar. Aunque juegue Cristina, porque en principio Labaña decía que si no era el del consenso, si jugaba Cristina, si jugaba Massa, si jugaban todos, si se dividía el voto, él no jugaba. Pero ahora replantea la idea y dice, bueno, a ver, si el radicalismo rompe en serio con Cambiemos y se va la mayoría, entonces nosotros estaríamos en condiciones de presentar pelea, aunque fuera Cristina, porque ahí lo que van a estar en disputa de la pelea es ser segundos para que en la segunda vuelta Cambiemos, que va a quedar tercero, entre Cristina y Labaña, lo vote Labaña. Claro, todo esto es una especulación, porque si Cristina fuera candidata y gana en primera vuelta, todo eso se cae. Pero también está la otra posibilidad, que Cristina haga un renunciamiento histórico, de que diga que no es candidata, que juega por la unidad, y a partir de allí, entonces Labaña vuelve a respirar. Lo cierto es que empezó a dar señales de que él no quería jugar, entonces en forma inmediata se acercaron para decirle, mirá que nosotros vamos a abrir un búnker pegado al Hotel Presidente, vamos a tener 3-4 pisos allí, para tu candidatura a presidente. ¿Vas a jugar o no vas a jugar? Bueno, ¿y cuándo van a abrir eso? Fin de mes. Y además, esto lo decimos nosotros, ya están pintando micros, al mejor estilo de los Menem Móvil, para salir a trabajar en la calle con la foto de Labaña. Es como que le están tratando de mandar mensajes desde el peronismo y desde el radicalismo que tiene que jugar. Bueno, veremos qué pasa, veremos si juega, veremos si la convención de los radicales finalmente rompe o no rompe. Pero hasta ahora, lo que está pasando es, aprietan los sectores que se quieren ir del radicalismo y negocian los que se quieren quedar más lugares con el gobierno de Macri. Pero empieza la otra discusión. ¿Qué hacemos con Lustó? Porque si Lustó se va de vicepresidente, no tiene ninguna posibilidad de construir política con capacidad para albergar a los radicales militantes, mientras que si se presenta en la ciudad y lleva la boleta a La Baña, la forma de votar de los porteños podría ser que Lustó le gane a Rodríguez Larreta, entre un imaginario Macri Larreta y un imaginario La Baña Lustó, y que los radicales se queden con la ciudad de Buenos Aires sin el PRO. Y esto empieza a tomar fuerza en los comités, es decir, empieza a tomar fuerza en los militantes barriales de la Unión Cívica Radical, que, repito, en la ciudad están casi todos volcados a esa idea, pero hay que ver si le alcanzan los convencionales en la convención, cuando se llame, para plantear romper. Y la otra pregunta es, si no se quieren ir y son mayoría, y los que se quieren ir son minoría, ¿se van a ir? Y ahí viene la otra discusión. Entonces le están diciendo a La Baña, desde el peronismo, mira, tu candidato a vicepresidente tiene que ser el gobernador Uñac. Porque si vos ponés a Uñac, obligan a Gioja, presidente del partido, sanjuanino al fin, que tiene sus problemas con Uñac, pero que se pusieron de acuerdo para ir juntos en las elecciones internas, obliga al presidente del PJ a que ese frente famoso que está haciendo el PJ se vuelque y apoye. En una palabra, estamos en foja ceros y seguimos sin saber decididamente cuál es el futuro de la Argentina, pero sí tenemos en claro que mientras el mundo avanza en su propia investigación de saber quiénes somos, de dónde venimos, con quién habitamos, y por primera vez se puede fotografiar a 55 millones de años luz, cosa que es maravilloso pensar que se puede fotografiar, un agujero negro, nosotros tenemos el otro agujero negro, el económico creado por el macrismo, que le va a explotar a cualquiera que gane las elecciones. Y aquí entonces habrá que ver si Cristina no está imaginando que en un gobierno de transición es conveniente que ella dé un paso al costado, le quedan 4 años de senadora, hace un renunciamiento histórico para que se junten todos, y le guste o no le guste a La Baña arreglar con el kirchnerismo, termine finalmente haciendo un acuerdo con los candidatos que le puedan proponer para ir con una lista juntos en el país. Pero surgió una novedad. La gobernadora de Buenos Aires se dio cuenta de algo que se estaba trabajando y que eran las famosas listas colectoras. ¿Qué es esto de las listas colectoras? Un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires puede ser llevado por distintas listas que tienen otros candidatos a presidente y entonces se suman todos los votos. Bueno, preparó el decreto del llamado a las elecciones, a las PASOS y a las elecciones provinciales, y determinó que eso está prohibido. Es decir, le coartó la posibilidad de que el peronismo pudiera ir con 2 o 3 grupos distintos al candidato a presidente, imaginemos, La Baña, Cristina, pero que el candidato a gobernador fuera el mismo, o Massa, que fuera el candidato a gobernador el mismo, y entonces ese candidato a gobernador con los votos de los 3 sectores ganaría. Bueno, está prohibido, no se puede hacer más. Y entonces acá está la otra clave. Sergio Massa, ¿será el candidato a gobernador de Cristina? ¿Será el candidato a gobernador de La Baña? ¿O Cristina le dirá a La Baña, nuestro candidato es Kicillof, en la provincia? ¿Podrá llegarse a ese acuerdo después de 3 llamados telefónicos entre Dualde y Cristina? ¿Qué cosas están pasando que no conocemos y que tratamos de analizar? Bueno, estamos también como pueblo a 55 millones de años luz de la verdad para saber qué pasa en serio en los cuartos del poder. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Pasaron 18 minutos de las 6 de la mañana, tenemos 16 grados 5 décimas y llovizna en algunas zonas de Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Una enorme cantidad de goles en la Copa Libertadores donde jugaron equipos argentinos. Lamentablemente, uno goleó, pero los otros dos fueron goleados. Vamos a la información. Así es, Miguel, en el caso de Huracán, sufrió una durísima derrota ante Cruzeiro en el marco del Grupo B de la Copa Libertadores de América, perdió 4-0 el conjunto del Globito, prácticamente quedó eliminado de la instancia. Hay una serie de resultados que deben darse, por ejemplo, hoy juegan por el mismo grupo Deportivo Lara y Emelec, entonces tiene que darse un empate en ese caso para que Huracán siga teniendo chances en la Copa Libertadores. Al que sí le fue bien es a Boca, en el marco del Grupo G, le ganó 4-0 al Jorge Wilstermann de Bolivia. Todo ocurrió en el primer tiempo con el gol de Reynoso a los 35 y en el segundo, Benedetto de penal a los 17, a los 39 Zárate y a los 45 Alex Silva en contra para Boca, que terminó goleando 4-0, recordando que además había perdido, había errado un penal Darío Benedetto en el primer tiempo. Y al que también le fue mal, en este caso por el Grupo H, a Rosario Central, perdió frente a Gremio de Porto Alegre 3-1 y también quedó prácticamente eliminado de esta instancia de la Copa Libertadores de América. No le ha ido nada bien a los equipos argentinos, por lo menos a dos de ellos, ayer en lo que fue el marco de la Copa Libertadores de América. Pasó algo muy raro. Dos micros con hinchas de Boca pasaron por la puerta de Vélez Sarsfield, rumbo a la Bombonera, en el mismo momento en que había una asamblea de socios en Vélez. Bueno, hubo reacciones, hubo ataques mutuos, rompieron algunos automóviles y aparentemente hubo disparos de armas de fuego. Los dos micros siguieron como si nada hubiera ocurrido. La policía no informó concretamente si hubo detenciones o no, pero enfrentamiento de dos micros de hinchas de Boca con socios de Vélez Sarsfield en la puerta del estadio de Vélez, en una asamblea de socios que había. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego, ¿cómo andás? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, ¿te acordás que el otro día estábamos hablando con Villagra acerca de... De los medicamentos y de la factura, de la receta para los que no tienen obra social. Voy a leer un comunicado que después lo voy a repetir, porque la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina hizo un comunicado que dice: desde comienzos de abril, nuestras farmacias y la industria farmacéutica han acordado poner a disposición un programa de recetas solidarias denominadas medicamentos de primer nivel, MPN, con descuentos del 40, 50 y 70% para beneficiarios de la asignación universal por hijo, la AUH, como así también todos aquellos que no cuenten con ningún tipo de obra social o prepaga o jubilados sin cobertura. Para acceder al beneficio deberán solicitar en los servicios sanitarios una receta de AUH y en los mostradores de las farmacias se les realizará el anunciado descuento. Importante descuento entonces en medicamentos, repetimos, es un acuerdo con los laboratorios que hizo la Asociación de Farmacias y Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Y esto es para todas aquellas personas que no tengan obra social, todas aquellas personas que estén cobrando esta asistencia de la OH. Me parece interesante, Diego, porque los laboratorios están asaltando a la gente con los precios, han aumentado los medicamentos de forma increíble, Y ayer decían en la Cámara de Diputados, entre las denuncias que le hacían el gobierno, dice, los pobres jubilados se automarginan con los medicamentos, eligen a unos y otros no, porque entre poder comer y tomar los remedios, no saben muy bien cuál es la prioridad. Y es cierto, es un verdadero escándalo el precio de los medicamentos. Es que además, muchos de los medicamentos que el Estado proveía, o no de medicamentos, sino también de insumos que tienen que utilizar como para medirse los que son diabéticos, la glucosa en sangre, ya no se los dan. Entonces, las lancetas, las agujetas que llevan los aparatitos, ya no te las dan sin cargo. Y las tiritas para medirse, que también son importadas, tampoco te las dan sin cargo. Por lo tanto, ¿qué hacen los jubilados? No compran esos productos porque los tienen que pagar o al 50% o al total, y se van a los puestos que tiene el gobierno de la ciudad, en el subte o en alguna plaza, a medirse a la plaza, pero tienen que trasladarse, ir a buscar ese lugar y hacérselo por otro lado, y generalmente se tienen que medir dos veces por día. Es una locura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mensaje para los valientes. Un día como hoy de 1828, el restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, designaba a Ramón Estomba y a Narciso Parchapé para llevar a cabo la fundación de Bahía Blanca. Rosas funda Bahía Blanca. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, mañana empieza el torneo con los partidos para la Copa esta de la Liga, ¿no? ¿Cómo la llaman? ¿El torneo de la Supercopa? ¿Cómo se llama? No, Copa de la Superliga, Miguel. Copa de la Superliga, bueno. ¿Qué partido se juega mañana? Mañana se juega Colón de Santa Fe ante Tigre a las 19 y Gimnasia Esgrima La Plata 21-10 recibiendo a Newell's Old Boys Rosario. Ese es el comienzo de lo que tiene que ver con la Superliga. En el caso de Colón Tigre lo va a arbitrar Patricio Lusto, y en el caso de Gimnasia Esgrima La Plata Newell's Old Boys Rosario lo va a hacer Néstor Pitana. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Vamos a recordar a un gran deportista, Alberto De Midi. Hoy en su honor, en la Argentina se conmemora el Día del Remero. Alberto De Midi nació en Buenos Aires el 11 de abril de 1944, falleció en San Fernando el 25 de octubre del 2000, hace 19 años. Remero argentino, campeón mundial y ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de München en 1972 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Hombre talentoso, tenaz, de gran decencia e integridad deportiva, es considerado el más importante remero en la historia de la Argentina y uno de los deportistas argentinos más reconocidos mundialmente. Sus rivales lo apodaron como la máquina. Nació en Buenos Aires, pero se crió desde chico en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y a lo largo de su trayectoria representó al Club Regatas de esa ciudad, dedicándose en el Singles School. Abandonó el remo en 1974 para destacarse como entrenador del Club Regatas La Marina en la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires, y murió de cáncer en el año 2000 a los 56 años. Su hijo Alejandro es entrenador en el Real Club Náutico de Tarragona, especialista en par de remos cortos, fue campeón mundial y campeón europeo. Alberto De Midi obtuvo el primer puesto en la Real Regata Henley, participó en tres finales olímpicas, Tokio 64, México 68, donde ganó el bronce, y Múnich 1972, que ganó la medalla de plata, fue campeón panamericano en Winnipeg 67 y en Cali 71. Alberto de Midi, un gran deportista argentino, hoy en su honor en la Argentina, es el Día del Remero. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Después del mensaje de Macri contra Tierra del Fuego, se quedó sin candidatos Cambiemos. Se bajaron los candidatos de Cambiemos porque sabían que después de lo que dijo el presidente no iban a figurar. Así que no solamente ya no van a salir terceros, sino que no van a participar directamente en la provincia de Tierra del Fuego. El último que se bajó es Siracusano, no se llama Siracusano, se llama Ciuracno, que se bajó y eliminan la marca de Cambiemos para los comicios. Ya se había bajado antes Stefani, otro macrista, por la mala imagen del presidente en la provincia, y después del discurso nadie se quiere quedar como candidato de Cambiemos en Tierra del Fuego. Después del papelón, además, que hizo el presidente anunciando cosas que no eran ciertas. La mala imagen de gestión de Mauricio Macri, sumada a los ataques contra la industria local del propio presidente, hizo que se bajaran todos los candidatos de Cambiemos en la provincia de Tierra del Fuego. La crisis, además, de Cambiemos en la provincia, que la conforman el PRO, la Unión Cívica Radical, decidieron eliminar la marca de las alianzas y quieren ver si se pueden mezclar con otro nombre, porque es demasiado gravoso ser candidatos de Cambiemos en la situación en que está Tierra del Fuego por culpa de la política de Macri. Miguel. Señor. En línea tenemos desde Lomas de Zamora a la señora Cristina Maxnone. Bueno, porque hoy va a haber a partir de las 10 de la mañana en todos los lugares donde se tiene que protestar, para reclamar la situación de los jubilados en los ANSES, va a haber movilizaciones en todo el país organizadas por los movimientos sociales. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Pero, a ver, ustedes en Loma, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos a marchar hoy al ANSES de Banfield y vamos a ir a pedir por los 6 meses una prórroga por lo que están cayendo los compañeros nuestros y los están suspendiendo desde ahí. ¿Cuál es la situación del reclamo? Es decir, ¿no han cobrado algunos la jubilación? ¿Han tenido algún otro problema al margen del periodo de aumentos? ¿Por qué están marchando? No, nosotros estamos marchando por lo que son las renovaciones y las encuestas de los planes sociales hoy. No hubo tiempo de entregar los datos. No hubo tiempo porque cuando uno solicita un turno en el ANSES te lo dan de acá a 3 meses y cuando va siempre te buscan que falta algún tipo de papel o algo para la encuesta y los compañeros así van cayendo de los planes. ¿Y cuál es la situación concreta en Lomas de Zamora? Además de, digamos, de los cayetanos, ustedes a las 9:30 se van a movilizar. Sí. Esto queda en Hipólito Yrigoyen en el 7500, ¿no? Sí. Ahora, Cristina, ¿van todos los movimientos sociales o va la corriente clasista o solamente? ¿Quiénes son los que van? Vamos todos los movimientos sociales, van todos los cayetanos y vamos ahí a pedir la prórroga esa, que por 6 meses los compañeros por lo menos le den tiempo para poder hacer las cosas. Nosotros creemos que la situación es muy mala. Si bien los planes sociales es un paliativo, nosotros peleamos por un trabajo real. Magnone, sí. Gracias por atendernos, porque además iniciamos con esto, vamos a seguir buscando a la gente que se moviliza hoy a los ANSES, que es en todo el país, ¿verdad? Está bien. Adiós, Cristina. Chao. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Nos acaban de mandar de 6 a la información. Somos Barrios de Pie, el CETEP, la CCC, van a concentrar en la peatonal de 6 a las 9:30 y se van a movilizar al ANSES local a las 10 de la mañana presentando un petitorio firmando por todos los coordinadores de los diferentes organismos que no han tenido tiempo de completar todos los datos que pedían a los efectos de pedir una prórroga por 6 meses para que se puedan completar los datos de todo lo que están recibiendo alguna pensión o alguna jubilación. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. También se van a movilizar en la ciudad de Buenos Aires a el ANSES Central. Esto es en la calle Córdoba al 900. Reclaman por los cientos de miles de personas que no han cobrado el beneficio de los programas Hacemos Futuro y Salario Social complementario, que no han cobrado este mes debido a que la presentación de los FOTE o de los CEFI, que son los datos que piden, no pudieron ser realizados en tiempo y forma, ya que las demoras en los turnos que se brinda desde ANSES para la presentación de la documentación o la realización de la encuesta de actualización que pide el gobierno de los datos, derivan en un largo tiempo, y los que cobran esto no están en condiciones de dejar de cobrar un solo mes porque están en situaciones críticas, justamente son asistencias críticas. Por este motivo, el Gobierno Nacional le están pidiendo una amnistía de 6 meses para desactivar la realización de encuestas en el ANSES y entregar las distintas documentaciones. A su vez, están hablando de que hay un problema excesivo y que hay una nueva disposición que exige el control sanitario a aquellos que cobran las distintas ayudas, y por esta movilización a todas las oficinas del ANSES protestando por los cambios de condiciones para seguir cobrando, que afecta mientras tanto a una enorme cantidad de gente que no le llega la pensión, o le llega la jubilación, o no le llega lo que está cobrando. Miguel, sí, vamos a Almirante Brown, ahí lo escucha Fernando Benítez. Benítez, buen día. ¿Qué van a hacer ustedes ahí en Almirante Brown? ¿Qué tal? Buen día, de Renzi. Nosotros vamos a ir hoy hasta los FOS ANSES que hay acá en Almirante Brown para hacer el reclamo con respecto a los compañeros que han dejado de cobrar porque no han hecho el trámite que le piden al CES, digamos. Y aparte, ante la situación que estamos viviendo hoy de ¿se tiene idea, Benítez, de la cantidad de gente que quedó sin cobrar? Y nosotros tendremos aproximadamente acá en Almirante Brown y unos 500, 600. ¿Sobre cuántos? ¿Sobre cuántos que cobran, digamos? ¿Qué porcentaje sería? Y cobran 6.000 pesos. No, digo, ¿qué porcentaje de los que cobran serían las 500 personas que no cobraron? Y más o menos unos 200, 300 no cobraron. Ah. Dejaron de cobrar, suspendieron el pago porque no hicieron, no fueron a la encuesta, aparte ahora le exigen el tema de una encuesta sanitaria, teniendo en cuenta que los hospitales, acá hay un hospital que se prendió fuego y está todo en un solo hospital, digamos, que está digamos desbordado, y turno y cómo está. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Que son excusas para demorar el pago o le parece que están poniendo esto, que está bien que lo hagan, pero que le den el tiempo necesario para hacerlo? No, lo que nosotros decimos es que le den el tiempo necesario para hacerlo, digamos, y que en realidad son demoran el pago de la gente con la situación de hambre que hay hoy. En la Argentina es terrible. ¿Dónde se movilizan, el Almirante Brown? ¿Dónde queda el ANSES? No, nosotros vamos los dos ANSES, que es el que está en Longyan y el otro que está en Bursaco. ¿A las 10 de la mañana van a estar en los dos lugares? A las 10 de la mañana vamos a estar en los dos lugares. Gracias por atendernos. Listo, de nada. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Escuchaste, Diego, lo que cobran? 3.000 pesos. Sí, es una miseria. No, pero al margen de eso, los 3.000 pesos, que por 3.000 pesos tenés que hacer un montón de trámites que además no llegaron a tiempo porque tenés que ir al ANSES, tenés que ir a los hospitales, etcétera, etcétera. La pregunta es... No, además te piden una cantidad de papeles que tenés que hacer un montón de trámites que los pobres viejitos no pueden hacerlo. Pero la pregunta es, calmamos a la fiera, le damos los que nos piden y después vemos, nos ingeniamos la forma de no pagar. Y ¿no? Es que la ley, echa la ley, echa la trampa en este país. ¿Qué vamos bueno. a hacer? Bueno. Vos sabés que los que están muy preocupados son los brasileros. Tuvieron un récord de inflación. 0,75. Nosotros tendríamos que estar todos suicidados ya. No, no, pero los brasileños evidentemente están viviendo en una situación diferente a la nuestra con cualquiera de los gobiernos que transitaron, ¿eh? Sí, sí, no importa cuál haya sido, nunca han tenido los problemas que tenemos nosotros en nuestro país. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, en todo el país se va a hacer una movilización a los distintos ANSES para protestar, para reclamar. Ahora, es un clima social, la verdad, muy difícil y no hay respuesta. El jefe de gabinete ayer habló de los peces de colores y habló de que no se van en diciembre. Y nada, y escuchó sin contestar un montón de cosas que le dijeron los diputados, entre varias veces mentiroso, varias veces que no le importaba a la gente de abajo, bueno, varias veces muchas cosas, algunas casi al nivel de ofenderlo, y no reaccionó porque él fue a hacer su discurso sin informar nada, sin decir si habían tomado medidas acerca de la posibilidad de cambiar un poco la realidad. Y la única ocurrencia que tuvo fue decir que la situación de la pobreza es casi igual a la de antes, como si fuera una hazaña decir eso, ¿no? Es decir, cuando además subió 4 puntos, pero al margen de eso, decir que fue una hazaña igualar la pobreza del gobierno anterior, cuando dijeron que venían por la pobreza cero, y Facundo Moyano, el diputado Facundo Moyano, le contestó diciendo, es una vergüenza que ustedes quieran comparar con el gobierno anterior, aunque sea mentira lo que dicen, y quieran igualar esa situación diciendo, no estamos peor, estamos igual, cuando venían a hablar de pobreza cero, ¿no? Miguel, sí, nos vamos ahora al general Rodríguez, lo escucha María González. María, buen día. ¿Qué va a pasar en Rodríguez hoy? Hola, buenos días a toda la audiencia. Mira, estamos, yo soy la María de la CCC, y como responsable de la zona oeste tenemos 2 movidas, una en General Rodríguez y otra en Moreno. Y en General Rodríguez se da la particularidad que también estamos pidiendo hace mucho tiempo que el Consejo Deliberante trate otros proyectos que ya hemos entregado. Primero, la de Micaela García, porque no tiene protocolo el municipio para que adhiera por la cuestión de violencia de género. Y otra también, justamente en un, como lo decías recién, ante el aumento de las necesidades, la falta de trabajo en el oeste es la verdad, es tremendo. Somos 2 distritos que, tanto Rodríguez como Moreno, que... Por ejemplo, Moreno tiene hace 2 años consecutivos que el Consejo Deliberante viene anunciando la emergencia alimentaria, con lo que eso conlleva. Además, después de la voladura de la Escuela 49, todavía tenemos muchos colegios que no han abierto y varios colegios, más de 60, que tienen comedor que acá no funcionan. Y lo mismo vamos a pedir en General Rodríguez, porque en el aumento de la densidad poblacional también hay una cuestión emergente, y vamos a pedir también la emergencia alimentaria, que la obra pública sea el 25%, que sea hecha por las organizaciones, por las cuadrillas de trabajo, nuestras cooperativas, que prácticamente están paradas y con una persecución, porque muchos compañeros no pueden justificar la contraprestación, amén que nosotros lo hacemos ad honorem en la limpieza de los barrios, en el mantenimiento, en los comedores, que ya casi no podemos funcionar porque no tenemos alimentos para poder llevar adelante la comida diaria, porque y además por el cúmulo de gente que ha venido porque ha perdido su trabajo. Antes vos le dabas el almuerzo generalmente a los niños y los grandes no. Hoy tenemos familias enteras que vienen a la hora del almuerzo y lamentablemente muchas veces les tenemos que decir que no nos alcanza la comida. Nosotros acá solamente en Moreno tenemos 10 comedores y ya 12 merenderos, a los cuales no los podemos sostener porque no nos llegan alimentos. Y en Rodríguez tenemos 4 y también tenemos y 4 merenderos, los cuales tampoco, hace 3 días que estamos sin poder abastecer por la situación que se ha generado aplicada esta política de ajuste que la verdad nos viene ahogando y bueno, que no nos queda otra que hoy salir a la calle. María González, ¿cuántos barrios en situación, digamos, delicada se encuentran en General Rodríguez? Y mirá, en General Rodríguez, ejemplo, solamente la CCC tiene 10 barrios que están en esa situación a las cuales nosotros los tenemos organizados. ¿Y en Moreno? Pero hoy, ¿y en Moreno? No, en Moreno tenemos 30. De los 160 barrios que tiene. Eso es lo que ustedes atienden, digamos, y otros cayetanos atienden otra cantidad parecida. Claro, nosotros no, justamente lo que te iba a mencionar, que no solamente es la situación nuestra propiamente de la corriente, sino también que hoy nos movilizamos junto a Levita, a Somos, a Octubre, la 29 de mayo, son las distintas organizaciones que nos distribuimos en casi toda la parte territorial que tenemos en Moreno y General Rodríguez. En particular, porque también nosotros en particular tenemos también en Hurlingham y en Morón también tenemos gente organizada. Pero donde está el cúmulo de compañeros desocupados y precarizados es en Moreno, General Rodríguez, hasta Luján. Ahí tenemos gente organizada. González, creo que has hecho una radiografía muy importante, que los oyentes que no están informados se están informando acabadamente de cuál es la situación más abajo, y que la verdad que todo esto nos preocupa mucho porque vemos que no hay reacción, y cuando no hay reacción, lo que está en juego es la vida humana. Cuando se come salteado, lo que está en juego es el futuro de esa persona mal alimentada. Cuando estamos discutiendo gente que cobra 3.000 pesos, si se lo damos o no se lo damos, me parece que hay una insensibilidad manifiesta. Ayer le dijeron de todo al jefe de gabinete, los diputados, pero él como si nada hubiera escuchado, como si nada hubiera pasado. Da la sensación que hay dos países, ¿no? El que vive Cambiemos y el que vive el resto de la gente. Sí, justamente, mira, ese impertérrimo el accionar del ministro de ayer, dando o queriendo dar las explicaciones de una Argentina que, no sé, debe ser ahí en Puerto Madero, la Argentina de Puerto Madero, que contrasta mucho con la situación que vive en general el conurbano. Y aparte que teníamos anoche en otros programas de grandes politicólogos e ideólogos que opinan sobre la pobreza y que encima estigmatizan a los que cobramos planes sociales o en otros ejemplos, como el mío en particular, que soy jubilada y que tenemos los magros ingresos y que no podemos abordar un montón de situaciones. Señora, entonces, gracias por la atención y por la crónica bien descriptiva de la situación que están viviendo. Un saludo. No, yo te agradezco a vos y saludo a la audiencia y bueno, estaremos hoy en la calle nuevamente, porque también a pesar de la necesidad, con esta persecución que lo hacen a través de los ANSES, dejan sin cobro de esos magros que ingresan, que son 6.000 pesos, y que hoy los que han perdido su trabajo no tienen ningún ingreso para abordar los mínimos gastos que significa con el incremento de luz, gas, y que nosotros las garrafas porque la mayoría del conurbano se maneja con garrafa porque no tiene gas natural, se ha visto incrementado en casi 400 pesos cuando una familia, hoy que quizás que sea lo único, y la luz también con los incrementos que tiene, no puede ni acceder ni a la luz ni al gas. O sea, volvemos nuevamente y con mucha angustia a ver cómo se empiezan a hacer los fuegos en las puertas de las casas, porque ya no tienen ni para calentar agua para hacer un poco de mate. Y ahora no te agradezco porque nos entendiste, te agradezco por la lucha. Adiós, señora. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Cómo se llamaba el tango ese, María? Diego. María era. María. Sí, se llama la María. La más, ¿no? Mía, la lejana. Sí, se llama sí. María. María, sí. Búscame, por favor, el tema María en homenaje a esta señora que representa tantas Marías desconocidas de la Argentina que luchan para que otros puedan comer y que la verdad hizo una crónica descriptiva del submundo, el que no llega por la prensa oficialista. Este María es en homenaje a una María cercana, no lejana, ¿no? A esta señora que terminan ustedes de escuchar, que no saben cómo atender a tanta necesidad y a tantos barrios. Pudieras verme, solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tú. Sabe Dios por qué sendero de infortunio pasearás tu tristeza, y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma, mientras la madrugada febril de mi desesperanza me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja, y la música triste de tus palabras que se van adelgazando hasta el silencio. ¿Acaso te llamaran solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía, sobre un paisaje triste desmayado de amor. Un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre tu corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós tus ojos. Miguel. Señor. Viajamos a Mar del Plata, lo escucha allí Esther Mancino. Esther, buen día. ¿Qué va a pasar en el Grupo Redón y qué va a pasar en Mar del Plata, concretamente, con el ANSES? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy en Mar del Plata vamos a estar reclamando por el tema del ANSES, por el tema de los planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, que se están cayendo los planes, por falta, dicen, de encuesta. Estaba programado hasta mayo, hasta fines de mayo, que la gente tenía tiempo para hacer la encuesta. Lo que pasa es que no, con el Hacemos Futuro no hay lugares como para que la gente se inscriba para anotarse para empezar la escuela, para los que no están con terminalidad de primaria, secundaria. Entonces, bueno, hay muchos lugares que han cerrado. Hay otros lugares que no han abierto todavía porque no hay profesores. Y bueno, el salario social complementario también está pasando exactamente lo mismo, que no tiene nada que ver con el Hacemos Futuro. En cuestiones, dicen, de encuestas, no se sabe bien, también están cayendo. Pero a todo esto vamos, que es una reducción de servicios y, bueno, una reducción de impuestos, entonces es como que están reduciendo también los planes por otro lado. Mancino, cuando ustedes marchan y hacen estos reclamos, ¿tienen alguna respuesta habitualmente o simplemente escuchan y pasan de largo el reclamo? Digo esto porque Mar del Plata debe ser una de las ciudades que tiene mayor problema con la ocupación, mayor problema de trabajo, que están más deprimidas desde hace ya no ahora, sino hace bastante tiempo. La preocupación es que hay un intendente con una enorme cantidad de dificultades, que está peleado con la gobernadora, que no sabemos nunca si lo asisten o no lo asisten. ¿Cuál es la realidad social de Mar del Plata y de General Pueyrredón en general, pero la ciudad más importante que es Mar del Plata, ¿no? Bueno, Mar del Plata en sí, acá el intendente, así como usted dice, está peleado con la gobernadora, está peleado, no sé, con medio mundo, porque no atiende a nadie. No atiende a nadie, pedías audiencia, no te la dan, pedías hablar con él, no te atiende. Bueno, en sí, los funcionarios que atienden, una respuesta concreta no dan, te la patean sí o sí, te la van pateando mes a mes, y no hay respuesta, metemos pichitorio de todas las situaciones que estamos teniendo, y no hay respuesta a la crisis social que tenemos. Hay una tremenda crisis social donde los merenderos han pasado a ser comedores en los barrios. Es tremenda la desocupación que hay. No, aparte de eso, aparte de la crisis social, los barrios abandonados, no hay fortaleza ni siquiera para decir vamos a levantar con la estructura Mar del Plata, nada. Entonces, es tremenda la crisis que está viviendo el día de hoy. Hay muchas criaturas que han comenzado la escuela sin un guardapolvo. Asimismo, la desnutrición también. La desnutrición que hay en las escuelas se ve, porque acá en Mar del Plata tenemos muchas escuelas también primarias, y bueno, muchos de los criaturas son también que van a la escuela, la gran mayoría, más que las provinciales también, pero la provincial por las secundarias, pero en las primarias, que está la copa de leche y todo eso. Es tremenda la desnutrición que hay, y bueno, se está viendo críticamente Mar del Plata, una situación muy vulnerable, y más que ahora viene el invierno, con más razón. Esther, gracias por atendernos. De nada, gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el medio de todo esto que usted escucha, que es un simple reflejo de la necesidad del de abajo, no podemos encontrar palabras para tratar de explicar a Dietrich, el ministro del Transporte de la República Argentina. Escuchen esto, porque si no, no se puede creer. Dijo, en el medio del dólar subiendo y de la crisis cada vez más aguda, Dietrich propone hacer turismo en Miami. Es el destino natural de los argentinos, aseguró el ministro de Transporte desde Florida, en los Estados Unidos, donde estaba invitado con los gastos pagos por el alcalde de Miami. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, viajó a Miami a promocionar el turismo internacional en Argentina, pero terminó promocionando los viajes a Miami de los argentinos. Bueno, ellos piensan así, ellos piensan al revés. Es decir, ellos creen que todo lo que viene de afuera es mejor y que hay que ir afuera a veranear. Bueno, el ministro de Turismo de la Nación ya tendría que renunciar después de lo que hizo el ministro de Transporte. Miami es un destino natural para los argentinos, dice Dietrich, ya sea para el turismo, para negocios, y dijo Dietrich que la frase parece ir en contra de los intereses del turismo interno, que justamente se vio favorecido por la feroz devaluación que tiene nuestro país con el signo monetario, y también de las inversiones del país al alentar los negocios en Estados Unidos. Este es el ministro de Transporte que hace esta cachivacheada para promocionar que los argentinos viajen a Miami en lugar de promocionar que los cruceros lleguen a la Argentina. Un mamarracho. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Y Carlos Jiménez, que es el responsable, el alcalde de Miami, bueno, cuando escuchó estos elogios, no solamente dijo que tiene todos los gastos pagos, que está invitado, sino vuelva cuando quiera. Así sigue promocionando que los argentinos, que tienen una enorme capacidad de ahorro puedan ir a Miami. Claro, ellos viajan a Miami, ellos viajan a los paraísos fiscales, y entonces el lugar natural para eso es sector de argentino, los que dicen que se van a quedar en diciembre. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Faltan 3 minutos para las 7 en el centenario de Eva Perón. Primer resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica hicieron un ensayo de a quién votarían para presidente y ganó por escándalo Cristina Fernández con 270 votos contra algunos que votaron otros candidatos. Del Caño sacó 2 votos dentro de los delegados. Lavagna sacó 9 votos y después hubo una cantidad de opciones dispares, pero Cristina cuadruplicó, quintuplicó, sextuplicó, no sé, a todos los participantes, 270 votos. Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana en el territorio argentino, en la ciudad. La temperatura máxima será de 23 grados, actualmente tenemos 16.5. El cielo está parcialmente nublado y hay algunas llovinas aisladas. Lamentable reacción del jefe de gabinete al hablar durante 2 horas y media sin decir nada y mintiendo en cifras que todos los diputados después salieron a cruzarlo porque no se ajustaban a la realidad. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redentas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 3 grados y llegará a 7 con una mañana con nubosidad en aumento. Los radicales dicen que van a hacer la convención después que se vote en Córdoba y allí definir qué hacen con su vida. Está el sector que responde a Lavagna con 20 delegados de la provincia de Buenos Aires que encabeza Alfonsín, pero según dicen los que conducen el radicalismo, son minoría para conseguir que toda la convención vote romper con Cambiemos. Base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 5 sobre 0, parcialmente anublado con probabilidad de neblinas durante toda la jornada. En el territorio argentino es la hora 7, en otoño y con cielo cubierto, oscura la ciudad. Base Esperanza, 2 grados bajo cero, con una máxima de 5, mañana con nubosidad variable, vientos fuertes del sector oeste con ráfagas. 2 micros con hinchas de Boca Junior tuvieron inconvenientes en un cruce cuando pasaron por la puerta de Vélez Arfiel, donde había una asamblea de socios. Hubo agresiones y disparos de armas de fuego, pero se fueron sin que haya detenidos de la 12. Base Carlini, mañana con cielo nublado, probabilidad de precipitaciones hacia el mediodía, la temperatura actual es de 1 grado y la máxima llegará a 4. Movilización a todos los ANSES a partir de las 10 de la mañana, va a ser difícil transitar por la ciudad. Base Horcadas, 3 grados bajo cero, la máxima será de 2 sobre 0, está nublado con neblinas. Base Belgrano 2, temperatura actual 20 grados bajo cero, con una máxima de 16 bajo cero. El cielo está nublado con vientos del sureste. En el medio del escándalo social de pobreza que aumenta todos los días, Dietrich propone que los argentinos veraneen en un lugar natural, Miami. La justicia porteña le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la prohibición de forma inmediata el funcionamiento de Rappi, Glovo y Pedidos Ya por incurrir con los requisitos mínimos de seguridad. No tienen las empresas, ni a los que andan en bicicleta ni a los que andan en moto, los seguros necesarios. Y a pesar de que algunas empresas le dan los cascos, la gente circula sin casco. El juez que determinó esta suspensión será cuestionado oficialmente por el gobierno de la Reta. Dentro de la flexibilidad laboral, es necesario que los chicos estén en las condiciones que necesita la empresa, es decir, sin seguro de vida. La Unión Tranvieros Automotor anunció que el transporte va a parar cada feriado hasta que el gobierno los escuche. No nos vamos a ir en diciembre, dijo Marcos Peñas en el Congreso de la Nación. La página deportiva, 7 de la mañana, 3 minutos, 15 dólares de temperatura. Además de los resultados de los equipos argentinos en el día de ayer, hubo otros encuentros por Copa Libertadores. En caso del Grupo E, Nacional de Uruguay le ganó a Zamora de Venezuela por 1-0. En tanto, por el Grupo C, Sporting Cristal dio cuenta de Universidad de Concepción de Chile por 2-0. En el Grupo E, contundente victoria de Cerro Porteño Paraguay, que llegó a los 12 puntos y clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, le ganó 4-1 Atlético Mineiro de Brasil. También Palmeiras superó al Junior de Barranquilla, Colombia, por 3-0 en el Grupo F, el Grupo de San Lorenzo. Y por el Grupo H, Libertad, que también llegó a los 12 puntos en Libertad de Paraguay y clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, le ganó de visitante a Universidad Católica 3-2 por el Grupo H, el mismo grupo que Rosario Central. Hoy la actividad de Copa Libertadores de América tiene el siguiente programa de partidos: a las 19 en el Monumental, en un Monumental vacío, porque River debe cumplir la sanción que sufrió le adjudicó la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, el año pasado en la final ante Boca, el partido suspendido. River recibe a Alianza Lima de Perú por el Grupo A a las 19, arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar. River con Lux, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola Angeleri, Ignacio Fernández, Enzo Pérez Uculini de la Cruz, Lucas Prato y Matías Suárez, todos dirigidos por Marcelo Gallardo. El equipo de Miguel Ángel Russo, Alianza Lima con Gallese, Cuba, Riojas, Godoy y Rosell, Manzaneda, Cartagena, Beltrán, Quevedo, Adriansen y Afonso. En tanto, también se va a disputar a las 21 por el Grupo D, Flamengo, San José de Bolivia, arbitraje de Piero Massa de Chile, y a las 23 por el Grupo B, el mismo grupo de Huracán, Emelec de Ecuador ante Deportivo Lara de Venezuela, dirigirá el uruguayo Esteban Ostojic. También se disputó ayer, se completaron los cuartos de final de la Copa de Campeones de Europa. Allí ganó el Barcelona en el mítico Old Trafford, le ganó 1-0 al Manchester United, con ventaja a la revancha. En tanto, en Holanda, Ajax y Juventus de Italia igualaron 1-1, están iguales en lo que se refiere a la revancha, a las mismas condiciones, a eso me refiero. Y lo que tiene que ver con el básquetbol, Ferro, que venía de ganar como por un contundente marcador ante San Lorenzo, no pudo repetir contra Hispanoamericano y cayó por 90-73 en la Liga Nacional de Básquetbol. En tanto, la jornada continúa en el día de hoy con los partidos entre San Martín de Corrientes, Atenas de Córdoba y Obras Básquet enfrentando a Olímpico de la Banda. Un día como hoy de 1870 era asesinado Justo José de Urquiza. Después de la traición en Caseros, moría en el Palacio San José, templo de la masonería, donde se llevó a cabo la reforma de la Constitución del 94. Es la hora 7:06 minutos, 15 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es el Día Internacional del Mal de Parkinson y el Día también Internacional del Remero. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Hoy cumpleaños uno de los grandes del fútbol. Cumpleaños Juan Carlos Rulli. Nació en Catriló, en la provincia de La Pampa, el 11 de abril de 1937. Futbolista y entrenador que se desempeñaba como mediocampista. Se inició en Estudiantes de La Plata y realizó una destacada carrera en Racing Club, donde integró el denominado equipo de José. Comenzó a jugar profesionalmente en 1958 en Estudiantes de La Plata, club en el que permaneció durante 4 temporadas, en un periodo de marcada irregularidad del equipo platense. En su último año convirtió un recordado gol que le permitió a Estudiantes evitar la pérdida de la categoría en la última fecha del campeonato de 1961, al lograr un empate 1-1 frente a Lanús, que finalmente fue el que descendió a Primera B. En 1963 fue cedido a Boca Juniors, donde se consagró campeón del fútbol argentino en el 64, y con pocas oportunidades entre los titulares, fue incorporado por Racing Club en el 65. En esta institución alcanzó su máximo rendimiento y su proyección como jugador internacional. Uno de los pilares en el funcionamiento del llamado equipo de José, dirigido por Juan José Pizzuti. En Racing jugó 177 partidos oficiales en torneos regulares, ganó el título de Primera División en el 66 y lograron las Copas Libertadores de América e Intercontinental en el 67, en finales ante Nacional de Montevideo y el Celtic de Escocia respectivamente. Como entrenador tuvo una breve experiencia dirigiendo a Racing Club en el 73 y además de jugador, Juan Carlos Rulli tiene un título universitario, es odontólogo. La destacada actuación en Racing le posibilitaron ser internacional con la selección argentina en 9 partidos. Entre el 67 y el 69 integró el plantel que disputó las eliminatorias sudamericanas del 69 y que no logró clasificarse a la Copa del Mundo de México del 70. Muy feliz cumpleaños, querido Juan Carlos Rulli. Felices 83 años. Bueno, fue uno de los que estuvo el otro día, junto con Rubén Paz, con el Chango Cárdenas, con el Bocha Maggio, en la premiación, con Gustavo Costa, en fin, con glorias que pasaron por Racing, en la premiación de los campeones, y alguna vez lo tuvimos como invitado, haciendo comentarios en nuestras transmisiones del fútbol color. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, Miguel. En Ecuador le sacaron la protección que tenía del asilo diplomático a Sagne y lo terminan de detener en Londres. De esta manera, Julián Assange, el hombre que hizo un escándalo con los descubrimientos de espionaje y demás, ahora está en poder de la inteligencia inglesa. Vaya uno a saber en qué termina esto. El gobierno actual de Ecuador rompió el asilo y inmediatamente fue detenido. Sí. Miguel lo escucha desde Ezeiza, Nelly Ubey. Bueno, ¿qué está pasando o qué va a pasar en Ezeiza con el ANSES? Sí, buenos días. Nosotros los cayetanos, barrios de pie, CETEP y Corriente Clásica y Combativa, vamos a movilizar para reclamar la restitución de los salarios complementarios y las temas futuros que fueron dados de bajas sin justificación. Nos vamos a concentrar 9:30 en la estación Ezeiza, y vamos a movilizar y presentar un petitorio para que no nos suspendan los programas sociales, dada la crisis económica que hay, dejando a los compañeros sin cobrar. Bueno, ¿y esto van a hacerlo solamente en un lugar de Ezeiza o hay algún otro ANSES cercano que también van a ir? No, acá en Ezeiza se lo va a hacer en el ANSES que hay un solo ANSES. y en cada distrito se va a movilizar en el mismo horario, en distintas localidades. Bueno, gracias entonces por el informe de Seiza. Muchísimas gracias, hasta luego. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz. Gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, Intendente. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 7:00 a.m, 13 minutos, 15 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Miguel, sí. Vamos rápidamente a Presidente Perón, allí no tiene la deferencia de atendernos porque no está bien de salud la señora Bernarda Martínez para contarnos lo que va a ser la movida de hoy. Bernardo, cuénteme, ¿qué va a pasar hoy? Se cortó. Bueno, a ver si buscamos la otra nota que teníamos a las 7, ¿sí? Sí, está apagado el celular. Ah, Miguel. Bueno. 14 minutos han pasado de las 7:00 a.m, los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Sí, ¿quién es? Hola, ¿quién buen es? Día. Habla Guillermo, hincha Racing. Bueno, agradecido por el recuerdo a Juan Carlos Rulli, un verdadero gladiador y una muestra de ser humano y de lo que era... El profesionalismo y la dedicación en aquella época. Hoy valdría, qué sé yo, 100 millones de dólares un juego como Rulli. Y otros tantos del fútbol argentino, ¿no? Por la dedicación y aparte por... O sea, sin todos los químicos y los antioxidantes y las vitaminas que hay hoy en día. Así que un agradecimiento enorme y bueno... Y una felicidad enorme de ser racinguista y peronista. La verdad que es así. Somos el mejor país del mundo, tenemos el mejor club del mundo y tenemos a Cristina, que es la mejor del mundo. Bueno, disculpe que lo tenga que dejar, que sigo laburando. Abrazo grande. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Silvia del Río, seudónimo artístico de Elba Victoria Colacet, cancionista, letrista y actriz... Nació en Buenos Aires el 28 de julio del 35, falleció el 11 de abril del 2008. Hija de Luis Oscar Colacet y Lucía Montoya, se crió en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires hasta que sus padres decidieron mudarse al barrio de Núñez, cerca del desaparecido estadio del Club Platense, que estaba en la esquina de Manuela Pedraza y Kramer. En esa institución, junto a sus hermanas, disfrutarían de las actividades deportivas que ofrecía el club. Fueron vecinos de Roberto Goyeneche. Después de cursar el colegio normal y recibirse de maestra, decidió estudiar arte escénico con el maestro Juan Carlos Ponferrada y tuvo como compañeros a quienes serían importantes actores: Luis Medina Castro, Lita Soriano, Luis Tasca, y formó su actuación como actriz en el Teatro Nacional Cervantes. Debutó en uno de los festivales del Club Platense cantando a los 22 años y participó en el concurso que organizaba la revista Radio Film, que dirigía el periodista Emilio Roca, y en conjunto con Radio Belgrano, y Silvia resultó segunda, la ganadora fue Ángeles de Ángel. Por aquella época surgieron importantes voces femeninas en el tango argentino, como Nelly Vázquez, Blanca Mune y Ruth Durante, Paula Gales, Diana Durán y Susi Leiva. Del 58, a raíz del mencionado concurso, Silvia fue premiada por Radio Belgrano y también con la grabación de un disco en los sellos Bemol. Viajó a España en el 60 y a su regreso grabó para el sello Víctor con la orquesta de Leopoldo Federico. En el 62 volvió a grabar para el sello Bemol con la orquesta de Juan Carlos Vera y en el 64 actuó en Canal 7 en varios programas: La Casa de Pichuco, Un Piano y un Violín con Héctor Stamponi y Enrique Franchini. Compartió el ciclo Copetín de Tango junto a Hugo del Carril y Julio Sosa y también actuó en Sábados Circulares de Mancera. También fue parte del cine y del teatro. Lo último que hizo en teatro fueron las revistas en el Teatro Maipo, donde estaba acompañado por grandes del espectáculo como Dringue Farías y Alfredo Barbieri. Estaba casada con el actor y periodista Carlos Alberto Dussó, con quien no solo compartió todo lo relacionado a su actuación artística, sino también en una bella familia. La señora Silvia del Río, en el recuerdo, nos regala Toda mi vida. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido, lentamente, y en el frío de mi frente, oh, tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio, yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Hoy que estás lejos de mí, te has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, ay, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio, yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Hoy que estás lejos de mí, te has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, ay, nada más. Miguel. Señor. Viajamos a Zárate, lo escucha allí Lucas Sosa. Hola, Lucas, buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo se movilizan al ANSES hoy ustedes? Hoy en el marco de la jornada nacional nos movilizamos hacia las dependencias de ANDECES de los distintos lugares en conjunto con los compañeros que conforman la mesa de los movimientos sociales a nivel nacional. Es un corriente que existe combativa, movimiento Evita, CPEP mejor dicho, y Barrios de Pie. ¿Qué van a reclamar? Y básicamente el reclamo general es por la emergencia alimentaria, por la implementación de y el cumplimiento de la ley de emergencia social que no se viene cumpliendo por parte del gobierno, y específicamente lo que tiene que ver con el CES es sobre las actualizaciones de datos y sobre distintos puntos que tienen que ver con cómo el ANSES ejecuta, ¿no?, el control sobre los planes. Decime, ¿cuál es la situación en Zárate, en la zona de Campana y demás, con las empresas? ¿Hay muchos despidos? ¿Qué información manejan ustedes? Sí, despidos, ustedes saben que Zárate, el polo Zárate-Campana es una zona industrial muy importante, y la verdad que lo que se ha sufrido de despidos aquí en la industria química, han cerrado varias industrias, en la industria de la construcción, no han iniciado obras que teníamos que estábamos esperando hace mucho tiempo, y eso repercute directamente en el bolsillo de los trabajadores. La verdad, la situación es crítica. Nosotros acá, como corriente clasista y combativa, estamos dentro de una multisectorial contra los ajustes y el tarifazo que viene reclamando por toda la situación laboral en la zona hace más o menos 2 años. Así que la situación es crítica como en el resto del país. Está, con eso nos alcanza como para saber que la situación está en todas partes igual, está cada día más complicado cuando uno habla donde hay complejos industriales, claro. Así que esperaremos a ver qué ocurre con esta sociedad, que claro, hasta ahora lo único que ve es una negativa del gobierno a atender los problemas de verdad, ¿no? Sí, en realidad la negativa del gobierno tiene que ver con el sector que prefiere privilegiar del país, ¿no? Claramente el sector trabajador, la clase más baja de la Argentina, no es la que está en la agenda del gobierno. Ellos pretenden beneficiar a los que más tienen y gobiernan para eso. Entonces, no bueno, es algo que gracias por atendernos. Hasta luego. Bueno, dale, gracias, chao. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ustedes habrán observado que este programa tiene la particularidad que no tienen otros de ofrecerle a los movimientos sociales que se expresen siempre y además transformar un poco en cronistas a las personas que están dedicadas al tema social en los barrios más carenciados. ¿Cuál es la idea de cuando se hace este trabajo? Que el resto de la sociedad, aquella que de pronto se entera cuando se lo ve publicado o se lo difunde, empieza a tomar conciencia que para entender de qué estamos hablando, estamos sosteniendo un 32% de pobreza en la Argentina, y que cuando uno habla de cifras son varios millones. Cuando uno empieza a darse cuenta que son seres humanos en condiciones cada vez más complejas, y cuando uno se da cuenta que no hay una materia productiva. Ayer de Bendiburien estuvo muy bien en la exposición que hizo, si lo podemos llamar a de Bendiburien, a ver si nos atiende, porque ayer hizo una exposición brillante y de pronto abrió una caja y empezó a sacar todas las cosas que llegaban importadas. Y dijo, esto ya lo vivimos, lo de ustedes no es nada nuevo, esto lo hizo Martínez de Hoz. Y dijo, entre en YouTube, ministro, y usted va a encontrarse que lo mismo que dicen ustedes lo dijeron en la época de Martínez de Hoz. Y fue muy clarito cuando habló, y habló como industrial, y la verdad que lamentablemente estas cosas, por supuesto, los canales que están en otro negocio no lo muestran, no lo ponen, pero ustedes tienen que saber, aquellos que tienen cable, que hay un canal que televisa permanentemente diputados y otro canal que televisa permanentemente senadores. Por lo tanto, cuando hay debates, usted lo puede ver en directo. Bueno, lo cierto es que le dijo en la cara al ministro, punto por punto, que estaban repitiendo todo lo del proceso militar. Y la verdad que es cierto, es absolutamente cierto. Dice, no es un gobierno de empresarios, es un gobierno de financistas y de amigos del poder. Bueno, sería bueno, si lo encontramos, poder charlar con él para preguntarle estas cosas. Miguel, bueno, sí. Viajamos a General Pacheco, lo escucha Nené Álvarez. Nené, ¿qué va a pasar en Pacheco hoy? Sí, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, en Pacheco nos vamos a concentrar con los compañeros de los movimientos sociales, nosotros de la Corriente Clasista y Combativa, CETEP, Barrios de Pie. Tenemos una jornada nacional y vamos hasta el ANSES de Pacheco, porque son miles los que se han quedado sin cobrar este mes los programas de Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, por no haber presentado un FOTE o un CEFI, porque no los pudieron realizar en tiempo y forma. Reclamamos una amnistía por 6 meses de estos pedidos, que son encuestas que pide el gobierno nacional, ¿no es cierto? ¿Y entonces qué están esperando? ¿Que le contesten qué cosa? Porque la verdad vamos a movilizar a la gente. Pero uno tiene la base de la protesta y también la esperanza, alguna vez escondida, de que, bueno, haya una respuesta de algo. Sí. Hasta ahora las respuestas son nulas, escasas, o cuando hay promesas no se cumplen, como en este caso, a la gente que le entregaron algún tipo de pensión, resulta que después le complican para que no la termine cobrando, porque como están metiendo mano constantemente a la caja del ANSES, de donde sacaron dinero para prestarle a la provincia y a Vidal, de donde sacaron dinero para hacer apuestas financieras, entonces claro, no tienen de pronto el dinero y entonces empiezan a inventar todos trámites que compliquen a los efectos de demorar lo que no pueden cumplir, ¿no? Exacto. Bueno, una cosa que han inventado es que los compañeros tienen que ir a estudiar, por ejemplo, gente grande, bueno, mujeres con chicos. Y entonces la certificación de eso se llama FOTE y eso es lo que están, por no haberlo presentado en tiempo y forma, es como han caído miles de compañeros. Que no está mal que le exijan, pero están pidiendo 6 meses de tiempo. Nos oponemos a que... Claro, el problema no es que estudien. El problema es la exigencia de presentarlo en tiempo y forma. Porque esto, bueno, muchos se están presentando ahora, están consiguiendo lugares. Bueno, no estaba preparado tampoco el sistema educativo como para recibir a toda la gente que se fue anotando. ¿Se entiende? Por lo tanto, hubo problemas. Esto que usted dice, que permanentemente el gobierno está poniendo trabas, es así. Porque la caja de ANSES está como está, pero después hay una política de querer eliminar los planes o reducir los planes, ¿no? Gracias, señora, por atendernos. Gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensi. Soy Luis de Montegrande. He estado escuchando todas estas entrevistas que hizo y yo saco una conclusión. La gente no se moviliza como antes. Hace 15 años atrás se movilizaba más. La gente en los barrios, no sé qué le pasa, no reacciona. Mire, ¿sabe lo que le pasa? Sí. Que en el 2001 la gente dijo que se vayan todos, que no vuelva ni uno solo, sí. Y se reciclaron todos. Es verdad también. Entonces eso. Hay un agotamiento, sobre todo en la gente que vivió aquella época, hay un agotamiento, pero por otro lado, sí. Han adormecido sí. El reclamo metiéndole en los barrios más pobres el desastre de la droga. Sí, también eso. Y aparte lo que dijo el oyente de Avellaneda ayer, que el enemigo a vencer es la tecnología, ¿no? Por todas esas porquerías que se consume. Viven enchufados con la música. Ahora, ¿usted se da cuenta que los medios no cubren estas cosas? No, para nada. Y entonces, cuando uno los escucha, tiene una radiografía, como hizo María, por ejemplo, que me pareció una cronista verdadera de la crisis. Claro. Y a ver si los demás, es decir, los que tienen la suerte de no vivir en esa crisis, terminan de entender lo que está pasando con los pobres, ¿no? ¿Sabe lo que habría que hacer, no? A nuestros representantes en general, a todos los de la oposición, incluida la izquierda, no pagarles los sueldos, a ver qué pasa, cómo reaccionan. Porque aquí hay gente que se queda sin trabajo y no pasa nada, no hay una reacción que sea importante, ¿no? En fin. Lo saludo. Bueno, hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día. María Esther de Avellaneda. Tené un poquito de paciencia que te voy a leer una notificación del Banco Colombia, del cual yo cobro una pensión. Dice, tasas y comisiones de cuentas de la seguridad, de la seguridad social. Y caja de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social. 72 descuentos nos ponen que nos van a descontar. Si nos tienen que hacer, si perdemos el carnet, tenemos que pagar 59 pesos. Tenemos que pagar, mira, te voy a leer nada más. ¿Escuchás? Sí, sí. Bueno, dice, comisión por reposición de tarjetas de débito por robo o pérdidas, 58 pesos. Comisión, te juro, estás leyendo que te morís. Comisión por resumen de cuenta mensual, 19.60. Comisión por resumen de comisión semanal, 30 pesos. Perdón, ¿qué banco es? 72 descuentos nos ponen. Pero, hay descuentos de 100 pesos. Pero perdón, ¿qué banco es? El Banco Colombia. ¿El banco? Colombia. Ajá. Bueno, hay que ver si los descuentos están bien hechos o mal hechos. Yo no tengo la menor idea. Pero lo que yo, están descontando, ¿no? Escúchame, yo soy una persona anciana y llamé a todos mis amigos jubilados. Estos no tienen todos los bancos, ¿eh? Acá, por ejemplo, te pone, son todos bancos nacionales, digamos, Banco Provincia, Banco Nación, ¿entendés? Hasta hay un banco chino. Y te pone Banco de la Nación Argentina, reposición de tarjeta de débito por robo o hurto, un banco te cobra 60, el otro 30, el otro 40, distintos tengo. Pero es terrible. Mira, bueno, hay que estudiar lo que cobran otros bancos de la zona. Y de última pedir el cambio de banco. No, pero por ejemplo, mira, esto es ilógico. Uso de cajero automático de entidad misma, te cobran 36 pesos. Uso de cajero automático de entidad diferente, te cobran 38 pesos. Mantenimiento de la cuenta corriente, te cobran 450 pesos. Talonario por cheque, te cobran 100 pesos. ¿Entendés? Yo no entiendo esto. Señora, hay que ir a otro banco y pedir las condiciones de otro banco y compararlas. Sí, no, pero esto te pone... ¿Miguel? Sí. Esto te pone Banco de Galicia, sí. Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Banco de la Nación, Banco de Provincia. ¿Pero todos tienen los mismos descuentos? No, todos distintos. Unos pocos, unos 155, otros bueno. 60. Bueno, hay que elegir el banco que cobra menos. Y pedir el cambio de lugar de cobro. Hasta luego. Miguel. Sí. Viajamos a Tandil, lo escucha Esteban Lucero. Esteban, en Tandil, ¿cómo está la situación para la movilización de hoy al ANSES? Buenos días, de Rensis. Buenos días a toda la audiencia. Hoy nos estamos preparando para una movilización grande, parte de la jornada nacional de lucha que decidieron el tridente cayetano. Acá nos organizamos, movilizamos la corriente taciste combativa, la CETEP, Somos Barrio de Pie y Mujeres Sin Techo, que es una organización social que también va a ser parte de la movilización. Y los pedidos son totalmente, vamos a decir, normales. La situación es muy grave, Miguel, es muy grave. Por eso uno dice emergencia alimentaria y resulta que los alimentos escasean en los hogares. Eso es una realidad ya palpable, no negada por nadie. Pedimos mayor monto a los planes, porque los planes recién en julio dicen que llegarían a 7.500 pesos, o sea que ni siquiera alcanzan el mínimo, el salario mínimo. ¿La cuestión laboral en Tandil cómo está? Bueno, la situación laboral es muy grave. Por ejemplo, acá muy cerca, en Barker, está el conflicto de Loma Negra, son 350 trabajadores. Ha quebrado Oca tiene una sucursal en Tandil, de cerca de 40 compañeros. Un comercio bastante renombrado de electrodomésticos, Lucayoli, acaba de cerrar. Ya cerró hace un mes o dos meses la capital, una tienda de 95 años de antigüedad. O sea que la situación se va agravando a niveles y a velocidades increíbles y esto hay que pararlo. Hay que pararlo, por eso nosotros hemos lanzado la idea, la consigna, no sé cómo se puede decir, de unir todo lo unible para terminar con Macri. En la calle y también en las urnas, ¿no? Buscar todos los caminos para derrotar a Macri. Después debatiremos con algunos sectores, eso vendrá después, vamos a abrir otra situación para el pueblo argentino. Ahora, ¿la oposición termina de entender que sin la unidad es imposible? Y bueno, Miguel, va a ser una lucha, la unidad es una lucha muy difícil, en pocas veces la unidad salió en forma así, como es, tranquila, cómoda no, o rápida. Ni por decreto tampoco, ¿no? Tampoco por declamación, tampoco levantando consigna la unidad, la vamos construyendo. Hay un ejemplo, yo tomaría dos ejemplos muy importantes de lo que ha hecho el pueblo en el último periodo, que incluso le ha marcado la cancha a Macri. Un tema son los cayetanos, que han protagonizado desde el 2016 las importantísimas luchas que han empalmado con el movimiento obrero. Y después está el movimiento de mujeres, digo, para ver dos movimientos, debe haber más, ¿no? El otro día se movilizaron los jóvenes por Ni Un Pibe Menos con la Droga, por los CAC, ¿no? Los Centros de Atención Comunitaria y el Cedron, la estación del Cedronar. Así que el caudal de lucha es muy grande. Lo que tenemos que bregar es por unirlo en un solo torrente. Y creo que la jornada de hoy va en esa dirección. Me da la sensación también, Esteban, que cuando uno se detiene a mirar, hay demasiadas cuotas de vanidades en aquellos que quieren ser, tienen derecho todo el mundo a ser, pero que no terminan de interpretar la verdadera situación social, ¿no? Y yo creo que hacemos un tremendo esfuerzo en este programa por poner en evidencia para que la gente reaccione, se dé cuenta de que hay hermanos que están comiendo salteado, que hay gente que pasa situaciones muy malas, pero cuando se termina, cuando se apaga el micrófono, como decimos nosotros, la vida continúa y la gente está ocupadísima en cada uno en resolver sus problemas personales, porque ¿qué ha logrado el sistema? Que el individualismo, que es la baraja del capitalismo, triunfe en la sociedad. Entonces están en el sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, sí, hay algo de eso, Miguel, porque hay muchos sectores, dirigentes políticos y todo, que miran su ombligo, ¿no? Y les parece que su ombligo es distinto al ombligo del otro, su ombligo está limpio. Además, entiende que si le va mal a la sociedad, por mejor que le vaya a una persona, no se puede realizar. Efectivamente, efectivamente. Así que, bueno, en la jornada de hoy va en esa dirección. Yo creo que se han dado pasos. Incluso en varias elecciones provinciales se lograron frentes populares muy importantes. A Cambiemos muy bien no le va. Le tenemos que aceptar, a ver, voy a usar un término, el golpe final, ¿no es cierto? Esteban, así que gracias hoy, por atenderlo, Lucero. No, no, gracias de Rensis y hasta siempre. Hasta cualquier momento. Esteban Lucero desde Tandil. Miguel, señor. Ahora nos vamos a Comodoro Rivadavia, allí lo escucha Fernando García. García, buen día. Hola, buen día para todos. ¿Qué está pasando en Chubut? Bueno, acá lo que está pasando es lo que está pasando en el resto del país, ¿no es cierto? Despido, desocupación galopante, miseria. La verdad que ya acá no se puede vivir en esta zona de la Patagonia. Tenemos Comodoro Rivadavia, que es una de las zonas más caras, la plata no vale nada, sinceramente. Entonces, tanto al trabajador ocupado como al jubilado, y ni hablar del compañero que está desocupado, la verdad que acá se hace insoportable producto de este ajuste de este gobierno nacional. Hace poco tuvimos las elecciones, el domingo pasado, donde el pueblo chubutense demostró que no quiere a Macri. Lo demostró porque el candidato de Macri, Mena, la verdad que quedó en una posición muy, muy, muy mal en las elecciones. Eso quedó demostrado, que acá el pueblo chubutense le dijo no a Macri, ¿no? La gente que votó como votó en las PASOS, ¿va a repetir en la elección nacional cuando tenga que elegir presidente, volcándose para qué lado? Porque esa es la otra gran pregunta, ¿no? Exactamente, eso, por ejemplo, es lo que nosotros, estamos tratando de hacer, ¿no? De poder ir casa por casa acá en los barrios, tanto con la CCC como también con el PTP, de poder llevar y poder ofrecer un puesto de lucha a la gente diciendo, hagamos un frente patriótico contra esta política de Macri, tanto en las calles como en las elecciones, ¿no? Por eso nosotros estamos adhiriendo acá en el Frente Patriótico Chubutense, que lleva a Carlos Linares, gobernador, que es, el intendente acá de Comodoro y es del Partido Justicialista. Nosotros estamos tratando de hacer eso, ¿no? De poder unir a todo lo que se pueda unir contra esta política de Macri, y ojalá que a nivel nacional se pueda hacer así, porque si no, el pueblo no va a avanzar. Esto cada vez está peor, este ajuste de Macri es terrible acá, como lo repito, de Renzi en la Patagonia es tremendo la desocupación que hay. Hoy están convocando a las 9 de la mañana, ¿no? Exactamente, ahora un rato más, nosotros ya vamos a estar a las 9 de la mañana, junto con Movimiento Evita, que nos estamos uniendo también acá, porque la verdad que es muy importante acá la desocupación que hay, a pesar de tener el yacimiento más grande del país, como Cerro Dragón, ¿no? Yacimiento de petróleo más grande del país, acá hay una desocupación tremenda. Sí, a usted le pasa lo que pasa en Neuquén, están sentados arriba de la riqueza, pero el pueblo no lo ve. Exactamente, de Renzi, exactamente como dice usted, y acá se llevan los grandes monopolios extranjeros, imperialistas, se llevan lo que es nuestro, y acá solamente dejan migajas. Por eso nosotros hoy estamos reclamando una ley de emergencia social provincial, estamos reclamando la ley de emergencia alimentaria, y además una ley de emergencia de reforma tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto Pan American, como Aluar, como el gran terrateniente Benetton, dueño de la mitad de la Patagonia, paguen impuestos, porque no pagan impuestos, no pagan nada. Entonces nosotros desde ahí sacar la plata para resolver trabajo, techo y tierra para todos. Eso es lo que nosotros hoy estamos peleando. Fernando, gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, compañeros. Adiós, gracias. Un abrazo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, un saludo a todos. Acá estamos en el Alto Palermo con algunos amigos. Hoy en una fecha histórica para que les hable, para muchos de los que estamos acá. Voy a hacer un paneo de la mesa. Acá está el amigo Paunero. Acá lo tenemos al compañero. ¿Te ves ahí? ¿Te estoy filmando, Edu? Eduardo Espinosa. Jorge Rulli, que se fue ahí, huyó de las cámaras. Bueno, estamos en el Alto Palermo, en donde vamos a hacer una acción patriótica, considerando a nuestros héroes y veteranos de Malvinas. Estamos transmitiendo también por Trinchera, por la Liberación Nacional, la página de nuestro querido maestro Jorge Rulli. En un ratito, acá nadie sabe nada, está todo, esto será toda una acción sorpresa. Y acá lo tengo a Jorge, y acá descubrí cómo girar la cámara, sin girar el teléfono. Ahí está, hola Jorge. Estamos hola, transmitiendo por Facebook, ¿eh? Ahí está, ahora sí lo veo bien a Eduardo Espinosa. Y Eduardo nos va a cantar en segundos Aurora. Aurora. Acá nadie sabe nada. Esto es una acción absolutamente sorpresiva. Bueno, saludos a María, las Malvinas son argentinas. Sandra marcó. ¿Por qué? ¿Por qué acá? ¿Por qué? Exacto, ¿por qué en el Alto Palermo? Bueno, porque es un lugar emblemático. Situaciones que han cambiado en la Argentina y que por muy menor, por ejemplo, la suplantación de la vieja clase alta de origen patricio por otros sectores empresariales y globales. Y este es un templo en ese sentido porque es Eduardo Elsa, el hombre más rico de la Argentina, y al que nunca se lo menciona, ¿no? Es amigo de todos los presidentes, tiene negocios con todos los presidentes. Y además es el rabino del ejército de Israel, o sea, entonces nos parece muy importante en este lugar reivindicar que las Malvinas son argentinas y sobre todo reivindicar el espíritu nacional, ¿no? La vieja mística que lamentablemente la política ha ido perdiendo, la política nacional, el proyecto nacional ha ido perdiendo, la mística que tenemos, ¿no? Por la cual tantos compañeros lucharon, murieron, dieron su vida por tener una patria libre y justa. Bueno, hay mucha gente ya que se va prendiendo a la transmisión en vivo. Estoy desde mi Facebook personal. Va a cantarnos, acá le voy a preguntar tirando la cámara a Eduardo Espinosa, que bueno, quienes son seguidores del tango lo conocen de muchos años. Nos vas a cantar Aurora. Exactamente, Aurora de Paní. A capela, sí. ¿Te vas a parar de repente? Absolutamente a capela, recordando como lo hacíamos en la escuela. Es una canción bellísima y esta convocatoria requiere de esta canción y la patria requiere de ese recuerdo de esta canción. Y la memoria de nuestros veteranos también, ¿no? Y nuestros héroes fundamentalmente. Bueno, ya estamos, ¿eh? Así que cuando vos digas, hay banderas acá, ahí está, hay banderas. Ahora vamos a desplegar esta acción sorpresiva. Hay muchachos allí. ¿Cuánto piensas para la luna? ¿Vamos? ¿A la luna justo? A la una justo, bueno, y le damos tiempo a la gente que se siga sumando, ¿eh? Este es el patio de comidas, se viene, nos están saludando desde Vigo, el amigo Antonio Piedrafita Nieto, un abrazo, saludos Claudita Armani, toda la gente, acá giro la cámara, así lo veo el amigo Paunero ahí filmando para Trinchera ahí con el celular. Saliendo en vivo también, Trinchera por la Liberación Nacional. Bueno, toda esta gente está comiendo acá, les cuento, en el patio de comidas del Alto Palermo Shopping. Nadie sabe nada, esto es una acción absolutamente sorpresiva. Ya están desplegando, fíjense ahí. Fíjense ahí, ahí se están desplegando una bandera malvinense. Los muchachos del Sindicato de Motos. ¿Cuánto falta, Paunero, para la una? 2 minutos. 2 minutos y vamos a estar en vivo desde el Alto Palermo. De San Nicolás de los Arroyos nos saludan también. Un abrazo grande. Van llegando más compañeros. Todos reivindicando al sentimiento Malvinas, a la gesta patriótica del 2 de abril de 1982. Estamos en vivo por Facebook, ¿eh? Aguante ahí el amigo Rubén Ramírez, todos los amigos que se están sumando a la transmisión. Falta un minuto. Falta un minuto. un minuto, ¿eh? Y largamos con Aurora. Y largamos con Aurora, la gente no sabe nada, atención. Algo está pasando, sí. Algo está pasando. Ahí está Eduardo. Fuerte está pasando. Sí, señor. Gloria a los 649 de llegada de Barbilla. La gente se sigue sumando, atención, que va a comenzar esta acción. El compañero César Trejo. El compañero César Trejo, ya pertrechado de Malvinense. Ahí está. Atención, ¿eh? Qué lindo es. Ahí está Jorge Rulli, histórico dirigente de la Juventud Peronista. Vamos. Arrancamos. La perla austral, patria, es tuya guerra, la guerra. Esto pasó en... respondiendo con el aplauso en el patio de comidas. Esto pasó en un lugar del dueño de Irsan, de Einstein. Esto ocurrió en Alto Palermo con un grupo de peronistas que fueron a hacer presencia sin que supieran los comensales que estaban en el patio de comida de Alto Palermo y que acompañaron aplaudiendo la acción del reclamo de un sentido patrio. Justamente Einstein, uno de los más ricos de la Argentina, que ayer, entre otras cosas, denunciábamos por las violaciones que hace a las leyes de la ciudad con el grupo IRSA, entre otras tantas cosas. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Noticias de las 8 de la mañana, 2 minutos de esa hora, en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy de 1882 nacía en Mendoza uno de los pintores impresionistas más importantes de la Argentina, Fernando Fader. 15 grados 2 la temperatura en la ciudad. Hablando de nacimientos, en 1916 nace Alberto Ginastera, músico y compositor de temas de la música nacional. La divisa gringa baja algunos centavos, está a 44.06 en la apertura de hoy, como consecuencia de que liquidaron dólares la gente del campo. El uso de la capacidad instalada de las fábricas está en el peor nivel de los últimos 17 años. Son datos oficiales del INDEC de febrero y la comparación es interanual. Si se mide mes por mes, la mejora con respecto a enero fue del 2,3 puntos porcentual. La capacidad instalada de la industria volvió a retroceder en el segundo mes del año a 58.6%, según informó el INDEX. El mejor gabinete de los últimos 50 años pone al país al rojo vivo, cambiando el amarillo por el rojo intenso. Se realiza hoy en el Mata un plenario sindical donde estarán presentes camioneros, bancarios y otros gremios que buscarán convencer a las regionales de CGT para un paro nacional. La apertura de la frontera del país vecino para las manzanas argentinas permiten que ahora lleguen a Brasil después de pasar el control sanitario. En el territorio argentino es la hora 8. Julián Asenaje, detenido porque le levantaron el asilio que tenían los ecuatorianos, se lo llevaron los ingleses preso y ahora lo va a interrogar el MI6 y el MI5 británico. Marcos Peña estaba haciendo uso de la palabra y de golpe Gabriel Cerruti y Axel Kicillof estaban exponiendo y luego aparece de fondo una música en el recinto. Un diputado abrió su micrófono y mandó de la computadora Corazón Mentiroso, una conocida música de Karina, y que mientras estaba hablando el jefe de gabinete, se escuchaba de fondo Corazón Mentiroso. Un minuto pasa de la hora 8, la página deportiva. desde las 18:30 y en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Argentina. El sub-17 que dirige Pablo Aimar busca la clasificación al próximo Mundial, enfrenta a Paraguay. En la tercera presentación del equipo argentino del hexagonal final, el conjunto blanquiceleste va a formar con Ríos Novos, Lo Mónaco, Lecanda, Ayala Ibera, Orozco, Sforza, Flores Palacios, Matías Godoy, Santiago Simón. Los 11 de Paraguay: Antonio González, Ulises González, Melgarejo, Ortiz y Barrios, Rodrigo López, Peralta, Viera y Noguera, Fernando Ovelar y Diego Duarte. Lo dirige técnicamente Gustavo Morinigo. Ganando el equipo argentino consigue la clasificación, si no deberá aguardar, si empata deberá aguardar hasta el domingo a las 18:30 cuando enfrente en su última presentación en el hexagonal final a la selección de Ecuador. Los cuartos de final de la Europa League comienzan en el día de hoy y serán los siguientes: el Villarreal de España recibe al Valencia del mismo país, y los otros encuentros son Arsenal de Inglaterra frente al Napoli de Italia, Benfica ante el Eintracht Frankfurt y Slavia Praga ante el Chelsea. Recordamos que la final se va a disputar el próximo 29 de mayo en Bakú, en Azerbaiyán. Y lo que tiene que ver con la Copa Argentina, se disputó un partido en el día de ayer y Arsenal superó a Atlanta por 2-0 con tantos de Ezequiel Cerica a los 15 minutos del primer tiempo y de Antilef a los 4 del segundo. Con esta victoria, Arsenal pasó a la siguiente instancia de la Copa Argentina, donde va a enfrentar a Estudiantes de Caseros, recientemente vencedor de Tigre por 3-0. Esa es una de las llaves que tiene ya asignada uno de los partidos por octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina. Le abrieron el micrófono y mientras él estaba hablando, corazón mentiroso, se escuchó en el recinto de diputados. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Corazón mentiroso de Karina, se escuchaba de fondo y se puso violento el jefe de gabinete, que dijo: ¿qué les pasa? ¿De qué indignación hablan? Los únicos cínicos son ustedes, porque ustedes dijeron que había menos pobreza que en Alemania. Ustedes fomentaron el clientelismo. El camino de la pobreza cero sigue siendo una invitación, dijo el jefe de gabinete, para llegar a ese objetivo. 4 minutos pasan de las 8 de la mañana. Desde Buenos Aires para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Diego. Social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. El 11 de abril de 1932, la provincia de La Pampa fue invadida por las cenizas. Cenizas volcánicas cubrieron la provincia. El suceso tuvo consecuencia en varias provincias y ciudades del país, al igual que en Uruguay y Brasil. En esta oportunidad, el fenómeno se produjo como consecuencia de la erupción de los volcanes Descabezado Grande y Descabezado Chico, situados en la séptima región del Maule, en Chile, el volcán Quizapú, también en Chile, y el volcán Tupungato en Mendoza, en la Argentina. El día que las cenizas taparon los campos y las casas en La Pampa y en varias provincias de la Argentina. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Buen día. Bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? Porque la verdad, a esta altura de las cosas, después que el jefe de gabinete habló 2 horas y media y no dijo nada, los diputados... Lo más suave que le dijeron fue mentiroso. Sí, y lo peor es que esta persona no solamente habla mucho y dice nada, sino que lo hace con una impertinencia y una soberbia que me consta que sorprende a los propios aliados políticos de la coalición Cambiemos, ¿no? Es decir, que frente a un fracaso estrepitoso del gobierno, el funcionario de más intervención, que es el jefe de gabinete, justamente, responda con esta petulancia, con esta suficiencia. Yo escuché fragmentos y realmente es lamentable que embata, discuta, en fin, es parte del show político en un año electoral, pero una cosa totalmente vacía. Bueno, mientras misión que está en Estados Unidos, sí, se encontró con que se pusieron muy duros los fondos de inversión y los banqueros, preguntándole directamente si va a haber otra explosión en la Argentina, si va a haber cesación de pagos, si va a haber otro corralito. Es decir, ya no le creen y entonces dicen que le hicieron perder mucha plata a los tenedores de títulos nacionales que cayó con el riesgo país. Bueno, se enojaron con el ministro, sí, o con los ministros, ¿no? Mira, en realidad las versiones siempre van a existir de que los grandes fondos perdieron plata. Se está insistiendo que tanto Templeton como BlackRock habrían perdido plata. Bueno, como no se tiene información, esas cosas son entre bambalinas, no se pueden evaluar. Lo único que te digo es esto: desde el año pasado, cuando empieza la crisis, los bonos argentinos, también las acciones, empiezan a caer. ¿Qué quiere decir? Que cuando caen las acciones y bonos, ahí entran los famosos fondos buitre a comprar cuando las acciones y bonos están baratos, preparándose para que en el futuro, en algún momento, eso va a remontar atado a alguna ayuda internacional. Así que ojo con todas las especulaciones, porque todas las especulaciones bursátiles siempre reciclan en lo mismo. Comprar cuando los bonos están por el suelo y después venderlos cuando suben de precio. Entonces, es claro, lloran la carta, se presentan como lamentándose de la situación. Esa especulación, yo no sé, en lo personal, no soy tampoco un experto en materia bursátil, pero eso lo veo como parte de una teatralización. Lo que sí está claro es que el Fondo Monetario está corriendo un riesgo altísimo porque está avalando una política que hace agua por todos lados. Incluso las advertencias formales que primero hizo Cardarelli, después lo reitera la propia titular del Fondo Monetario, que el resultado de la inflación es decepcionante. Una inflación que el gobierno no puede parar y que se lo están diciendo de todos lados, eso sí es preocupante, porque vos fíjate lo siguiente: el gobierno encara tardíamente y sin convicción con la timidez de ni siquiera hablar de control de precios, de buscar un acuerdo de precios. Bueno, primero, se acordaron tarde, ¿verdad? Porque este problema existe desde el primer momento y el gobierno lo agravó. Entonces, el gobierno, tratando de cubrir las críticas generalizadas, pero en particular la del Fondo Monetario, que le está diciendo, porque el informe del Fondo hay que verlo en su contenido, el Fondo le está imputando al gobierno que no cumple con las metas de inflación, no cumple con las metas de recaudación y con las metas de déficit fiscal. Ergo, quiere decir que el Fondo técnicamente no tendría que haberle desembolsado 10.800 millones de dólares a un país que le está diciendo: usted no me está cumpliendo las metas. Esto fue el calco, esto es la repetición de lo que ocurrió en el 2001. El Fondo Monetario se lo dijo en septiembre, le erogó 5.000 millones, entraron por una ventanilla y salieron por la otra. En diciembre le dijeron que no y cayó el gobierno de la Rúa. Ahora la situación es la misma, o más grave todavía, pero el fondo lo sigue apoyando. Es decir, hay que tener presente que este gobierno sobrevive financiera y políticamente con el sostén del Fondo Monetario. Es decir, es la situación más lastimosa que pueda tener un gobierno. Esta es la realidad. No, yo quiero ahorrar calificativo, pero es una situación lastimosa. ¿Qué decisión puede tomar el gobierno? Con tasas de interés que están en el orden del 67-68%, con un tipo de cambio que no controla y que el Fondo Monetario le está objetando de que no se meta a intervenir en el mercado de cambio. Así que prácticamente lo que está haciendo el gobierno es No solamente cumplir con una servidumbre financiera en favor de los capitales especulativos, es decir, porque quienes ganan con esto son los capitales golondrinas que están haciendo el negocio. Ahora, o sea que vos no le crees en realidad a que le hayan hecho un tirón de oreja en Estados Unidos diciéndole nos hicieron perder plata con los bonos. Sí, yo lo pongo, digamos, dentro de los elementos que tengo en duda, porque eso fue mencionado cuando entraron el año pasado, entraron en forma relevante, por lo que se supo, estos dos fondos de inversión monstruos. BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, de un inversor judío norteamericano y dos socios, y el fondo Templeton, ¿no? Adujeron que cuando ellos entraron a comprar títulos, bonos argentinos, fue un hecho concreto. Estaba Luis Caputo como ministro de Finanzas y en una mañana, un lunes, a las 10 de la mañana hubo un llamado al Ministerio de Finanzas porque diciéndole que estos dos fondos estaban interesados en comprar bonos por 3.000 millones de dólares. El ministro Caputo, antes del mediodía, sacó una resolución, llamó una licitación ese mismo día a las 12 del mediodía, que cerraba a la 1 de la tarde. Es decir, abrió una licitación fabricada a medida. A medida, sí. A medida, exacto. Bueno, que después eso haya sido una ayuda, porque ahí fueron las dos versiones, que fue un guiño del presidente Trump para que estos fondos entraran con dólares, porque en definitiva lo que el gobierno estaba necesitando era reponer dólares. Eso era la parte ayuda, pero la otra era el negocio de las tasas usurarias que está pagando el gobierno. Así que ahí nadie pierde. Después dijeron que estos fondos se perjudicaron, que el fondo Templeton perdió cientos de millones de dólares. Bueno, en fin, lo cierto es que creo que en este momento, aunque la deuda es secreta, no se sabe quiénes son sus tenedores, estos dos fondos son los que más se han afirmado, junto con las colaterales de la banca Morgan, como tenedores de bonos argentinos. Esto es lo único que se puede llegar a decir. Insisto, el gobierno puede decir, y los medios pueden decir lo que quiera, pero la deuda es secreta, no se sabe quiénes son nuestros acreedores. Y es más, las grandes maniobras siempre han estado así. En los periodos de crisis, donde los bonos caen y por ende aumenta el riesgo país, entre sí, los fondos de inversión. Ellos aparecen comprando. Exacto, los fondos de inversión compran. ¿Por qué? Porque el año que viene... No, pero a lo mejor gobierno, el reproche, más que de los buitres, ha venido de los propios banqueros, ¿no? Sí, por eso yo no puedo saber bien qué entidad tienen estos reproches. De hecho, el gobierno no está cumpliendo las metas, así que cualquiera le puede hacer reproche diciéndole, mire, señor, usted no cumple las pautas de inflación, es cierto. No cumple las pautas de recaudación, es cierto. No, así no llega al déficit fiscal en mayor del previsto. Es decir, no cumple ninguna de las pautas. Desde ese punto de vista, el gobierno está para la cachetada, desde el punto de vista práctico. Ahora, lo que después se arregle entre bambalinas, yo no puedo decir nada porque yo creo que el gobierno se está equivocando a propósito, porque tiene funcionarios que están cumpliendo las directivas del Fondo Monetario. Es decir, la tasa de interés al 68% no es una fatalidad del destino. Es lo que el gobierno paga para alimentar el circuito de ganancia financiera, ¿verdad? Si vos tenés un elemento cualquiera, no sé, cualquier cosa, yo siempre pongo un bolígrafo. Bolígrafo vale 20 pesos. Bueno, si lo pagás 2.000, todo el mundo se va a rasgar las vestiduras diciendo esto es una locura, esto es un despilfarro. Bueno, con la tasa de interés pasa lo mismo. Si vos estás pagando una tasa de interés del 68% anual, es un despilfarro increíble. La gente no se da cuenta de esto, pero la principal causa de inflación que tiene la Argentina hoy, es decir, el Banco Central, ¿sabés para qué es el principal rubro por el cual emite dinero? Pagar los intereses de las LELIC. Porque como no hay plata para pagar los 3.000 millones de pesos de LELIC, de intereses por LELIC y pases pasivos que se pagan diariamente, ese dinero, una parte se capitaliza por anatocismo, es decir, se lo suma al capital y sigue creciendo la bola imparable de LELIC. Y la otra, la que se paga imprimiendo dinero. Así que el famoso ritornelo liberal de que darle a la maquinita, en este momento lo están aplicando no para financiar el gasto público general, sino para financiar el costo de los intereses. Bueno, fíjate vos que además yo sigo con la teoría esta, que el hecho de que utilicen todo el encaje de los depósitos para comprar títulos del Estado a los bancos y que le permitan además que cualquiera abra una cuenta a plazo fijo si no tiene cuenta corriente en cualquier banco, son todos síntomas de una economía que ya ni siquiera, del Banco Central, que ya ni siquiera vigila que haya un encaje mínimo que marca la ley, ¿no? Son medidas de desesperación. Ahora, con respecto al tema plazos fijos en cualquier banco, eso creo que lo hablamos el otro día, yo no lo veo eso como algo que ya existía. Lo grave es lo primero. Es que es un síntoma para decirle, no hace falta que tenga cuenta corriente, que vaya y lleven la plata a los bancos. Es decir, los bancos están pidiendo que le depositen plata de cualquier forma. Sí, no, ahí lo más grave que veo es lo primero, es decir, que los encajes bancarios, que son la garantía de los depósitos, de los plazos fijos, están atados a las leyes. Esa plata no está, porque es esa claro. plata... Ellos compraron títulos del Estado que se los renuevan con papelito. Claro, es que ese es el gran riesgo que está corriendo toda la economía. Hace meses que va a llegar un corralito, no del Banco Central, sino de los bancos particulares, cuando diga un momento, bueno, no podemos pagar lo que nos están pidiendo los ahorristas que quieren.